resumen de noticias latinoamericanas. Brasil, favela de la Rocinha rechaza la construcción de cercos mediante un plebiscito. Las obras para cercar con altos muros de hormigón las favelas de la zona sur de Río de Janeiro y supuestamente evitar su expansión en áreas de bosque protegido, comenzaron en la favela Dona Marta y continuaban en la favela de Rocinha, una de las mayores de Brasil con cerca de 200.000 habitantes. La votación fue organizada por la Junta de Vecinos, que ya se había manifestado contra la construcción del muro, como señal de respeto a las comunidades carentes de Brasil, informó Antonio Ferreira o Chaolin, representante de la organización popular. Por su parte, el alcalde Eduardo Paes consideró sospechoso el resultado del plebiscito realizado, aun cuando el muro va a impedir que los niños sigan recolectando frutos silvestres y las dueñas de casa agua fresca desde los cursos naturales aún existentes. Además, 415 familias serán desalojadas, siendo solo 114 de ellas transferidas a viviendas dentro de la comunidad, mientras el resto recibirán solo una indemnización. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Panamá. Movimientos sociales denuncian modelo extractivo en América Latina. En una reunión realizada en Boquete, Panamá, representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos originarios exigieron un cambio de rumbo en el continente al reunirse en el quinto foro mesoamericano contra las represas. América Latina sigue siendo un gran territorio usurpado, agredido, explotado y asesinado para convertir en mercancía toda la vida que guarda nuestra tierra, sostiene el documento final del encuentro. La declaración fue elaborada por 264 representantes de etnias de Mesoamérica y pueblos originarios de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Ecuador. También participaron representantes de pueblos de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Finlandia como invitados. El quinto foro mesoamericano denunció la responsabilidad del modelo financiero internacional y el grave impacto de los tratados de libre comercio sobre los países de América Latina. Los pueblos originarios son las principales víctimas de un modelo de economía obsesionado por un crecimiento económico que atenta contra la vida y favorece la avaricia de un reducido grupo de empresas y personas. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Perú. Amenazan a radios comunitarias por defender reclamos indígenas. Los trabajadores de Radio Oriente de Yurimaguas y La Voz del Cainarachi de Barranquita denunciaron las amenazas de muerte recibidas por la cobertura a la huelga indefinida que realizaron las comunidades amazónicas. Ambas radios son asociadas de la Coordinadora Nacional de Radios de Perú, entidad que denunció a medios de comunicación como el diario Correo y el diario El Día de realizar una campaña contra las emisoras. La coordinadora expresó en un comunicado que los ataques tienen su origen en los intereses económicos de empresas que priorizan el lucro por sobre los derechos humanos. Los campesinos de la zona realizaron un paro por tiempo indefinido. Exigían la derogación de los decretos legislativos que ponen en peligro la integridad de la Amazonía y facilitan las concesiones de tierras de la selva a empresas transnacionales. Las emisoras Radio Oriente y Radio La Voz denunciaron que están siendo hostigadas por hacer eco de la demanda de los campesinos que piden del Estado la titulación de sus tierras y la entrega de 500 hectáreas de bosques comunales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. América Latina. Menos de la mitad de los adolescentes consiguen concluir la enseñanza media. Concluyó el informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina, realizado anualmente por el Sistema de Información de Tendencias Educativas y publicado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. La investigación revela que el 98% de los niños entre 7 y 12 años de América Latina asisten a un establecimiento educativo. Sin embargo, a partir de los 13 años, los adolescentes comienzan a alejarse de la escuela a causa de la pobreza y de la desigualdad social. Entre los adolescentes de 14 años, la tasa de escolarización es menor del 90%, y a los 17 años, un tercio de los jóvenes ya no está en la escuela. El informe agrega que en los países investigados, la enseñanza media está dirigida a los adolescentes de clase media y alta que viven en zonas urbanas. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. Al rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función.